Es hermoso poder compartir un culto unido y celebrar la Santa Cena juntos. Es realmente el clímax. Y inevitablemente viene a la mente aquel versículo del Salmo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siempre me ha llamado la atención que el salmista utiliza dos adjetivos que se refieren al órgano del gusto, bueno y delicioso, como si fuera una comida buena, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y es mi oración y mi deseo para todos vosotros, para vuestras iglesias locales y como pueblo unido del Señor en Madrid, concretamente las asambleas, que el Señor envíe abundante bendición como evidencia, como fruto de esta unidad que tenemos en Él. Puesto que imagino que hay algunos que no estaban aquí ayer, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado diciendo en las dos primeras exposiciones. Comparamos la familia a un edificio. Lo primero que hay que hacer en un edificio es poner un buen cimiento. Y decíamos que el cimiento eran las cuatro columnas que sostenían la casa, el edificio de la familia. Recordaréis que la primera de estas columnas era el enamoramiento, con todas las características que vimos, resumido en la frase «me gustas». El centro de gravedad es el yo y es fundamentalmente un sentimiento. El enamoramiento inicia la relación. Veíamos en segundo lugar la otra columna, la amistad, el proyecto en común, el nos identificamos. El centro de gravedad ya no es el yo, sino el nosotros. Y si el enamoramiento eros inicia la relación, la amistad, el proyecto en común, la alimenta. Mientras el enamoramiento es un sentimiento, la amistad fundamentalmente afecta a la mente, a este proyecto en común. Y decíamos anoche que hay una tercera columna, que es el ágape, el amor entrega, que se resume con la frase «te quiero el bien». No solamente «te quiero», «te quiero el bien». El centro de gravedad ya no está en el yo, ni en el nosotros, sino en el tú. «Te quiero el bien». ¿Qué puedo hacer por ti? Y es fundamentalmente una decisión. Ya no es un sentimiento, ya no es algo de la mente, es una decisión. Mientras que las dos primeras dimensiones y también el cariño, esta sensación de vacío que nos deja una persona cuando no está, eran dimensiones naturales del amor, ágape es una dimensión sobrenatural, es decir, no podemos conseguirla separados de Dios. Es fruto del Espíritu, una de las partes del fruto del Espíritu. Por la tarde estuvimos considerando cómo edificar el edificio, visto el cimiento. Y hablábamos fundamentalmente de un material que es la comunicación. Estuvimos considerando la comunicación en sus diferentes facetas y cambiamos de ilustración, de metáfora, el edificio con las columnas y pasamos a un triángulo, o si les gusta más, a un taburete, a un trípode de tres patas. Y recordarán que las tres dimensiones eran, ¿me lo pueden decir? La palabra, el gesto, así da gusto tener un auditorio que realmente lo recuerda. La palabra, con la importancia no solo de hablar, sino sobre todo de escuchar, que es lo que nos distingue de los animales, el gesto, con diferentes actitudes, especialmente destacábamos la presencia, el estar allí al lado de, y la caricia, que como decíamos anoche, va mucho más allá de la caricia en el sentido sexual, es muchísimo más amplia. Bien, edificada la casa, y la seguimos manteniendo, van a venir lluvias, y hay peligro de goteras. Y apurando la ilustración de la casa, pues esta mañana nos toca hablar de un aspecto no tan agradable, que es el aspecto de las tensiones, de los conflictos en la relación. Vosotros conocéis un refrán que dice que no hay dos sin tres, ¿verdad? Pues a mí me gusta parafrasear este refrán y decir que no hay dos sin estrés. No hay dos sin estrés. Es difícil que realmente dos personas convivan y no surjan de manera natural conflictos, tensiones. Porque, no lo olvidéis, vivimos en un mundo anómalo, estropeado, deficiente, anormal, lo que la palabra del Señor llama un mundo caído, como veíamos ayer en Romanos 8. Y a raíz de la caída es como si a todos nosotros nos hubieran crecido en la piel no solo vello, sino pinchos. Todos pinchamos. Y mientras estamos suficientemente separados, no pasa nada. No nos molestamos. Pero a la que nos acercamos suficiente, nos pinchamos. Esto es la consecuencia de tener una naturaleza caída. De hecho, la ilustración o la metáfora de los pinchos, no me la estoy inventando yo, es una ilustración del filósofo alemán Schopenhauer. Schopenhauer, por supuesto que no sabía o no tenía en mente la caída del hombre, pero creo que podemos adaptarla y hacerla nuestra. Nos han salido pinchos a raíz de esto. ¿Qué podemos hacer para evitar estas dificultades de relación? Una de las características de una familia sólida, de una casa con unos buenos cimientos y que se la está alimentando adecuadamente con una buena edificación de comunicación, es la capacidad para solucionar problemas. Y este es mi punto principal esta mañana. Una familia sana, una familia sólida, es una familia que sabe resolver sus conflictos, sabe sobreponerse a los problemas, oponiéndolo, en otras palabras, tiene capacidad de lucha, sabe arreglar las goteras. En una familia sana, los miembros se esfuerzan por superar los problemas y sobreponerse a las adversidades. Vamos a ver dos grandes tipos de goteras o de problemas que pueden venir en la vida de familia, ya sea en el matrimonio, ya sea en las relaciones entre padres e hijos, la familia en su globalidad. Por un lado, los problemas que vienen de afuera, los problemas externos. Y por otro lado, después veremos los problemas internos producidos por la propia convivencia. Pero valga ya de entrada afirmar que la salud, la calidad, la solidez de una familia no se mide por lo mucho o lo poco que se pelean, sino por el tiempo que tardan en reconciliarse. Este es el indicador de salud fundamental a la hora de resolver conflictos. De hecho, un matrimonio o una familia en la que nunca hay tensiones, jamás, nos pone sobre aviso, porque podría ser que los miembros están tan lejos los unos de los otros, los padres tan lejos de los hijos, viceversa, los hijos tan lejos de los padres, el esposo tan lejos de la esposa, los hermanos entre sí, etcétera, están tan lejos que no se pinchan. Cuando nos acercamos es natural pincharse. Y lo fundamental, el termómetro fundamental, es la capacidad, el tiempo que tardamos en resolver los conflictos. Volveremos a este punto después. Pero vamos a centrarnos por un momento en los problemas que vienen de afuera, las adversidades que vienen de afuera, fundamentalmente a modo de desgracia. Una enfermedad, un accidente, el paro. Es interesante observar cómo las dificultades económicas son un factor de estrés en la vida de familia sorprendentemente importante y nos afecta mucho más de lo que nos parece. un psicólogo creyente, ayer aludí a él, Enrique Wang, el que hablaba del duólogo en vez del diálogo, del diálogo, hizo justamente la tesis doctoral sobre este tema. Las dificultades económicas en una familia son una fuente de estrés muy importante que pueden acabar abriendo una vía de agua, porque las dificultades económicas ahogan muchas veces el bienestar, el shalom, la paz, crean irritabilidad, y cuando hay irritabilidad empiezan las palabras ásperas, y ahí entramos en la patología de la comunicación de la que hablábamos anoche. Así que, hermanos, no minusvaloren los problemas económicos que son importantes y calculen bien antes de entrar en aventuras que pueden llevar a la familia a situaciones de muchísima tensión. Hemos visto una enfermedad, un accidente, dificultades económicas, un hijo difícil. Un hijo difícil puede ser un motivo de separación entre los padres. No pocos matrimonios pasan por problemas importantes por un hijo muy conflictivo. Por supuesto que puede ser un motivo de unir a los padres, pero un hijo difícil puede abrir una vía de agua importante. Podríamos mencionar otros ejemplos. Todos ellos son aguijones que nos vienen de afuera, espinas que ponen a prueba el edificio que ayer estábamos construyendo con las cuatro columnas. Llueve, llueve fuerte. Recordad Mateo 7, la parábola del hombre prudente y del hombre insensato, y la casa tiene que aguantar. Quisiera por un momento que viéramos un ejemplo bíblico de esta situación. El libro de Ruth ilustra muy bien lo que venimos diciendo. El libro de Ruth es delicioso, ¿verdad? ¿No les gusta el libro de Ruth? Es muy bonito. ¿Qué es bonito del libro de Ruth? El final. El final. Pero el libro de Ruth, y especialmente lo vemos en el capítulo 1, empieza con una familia destrozada por el dolor. Primero, el trauma de la emigración. Tienen que marchar de su tierra para subsistir, para comer. Drama que afecta hoy en día a muchísimas personas. Probablemente hay aquí hermanos presentes que han tenido que emigrar simplemente para poder comer. Y están aquí porque en sus países tenían dificultades importantes. Al drama de la emigración a una tierra extranjera por causa del hambre se le añade la muerte consecutiva de los tres varones de la familia. Primero los dos hijos, después el esposo, o al revés, no me acuerdo ahora del orden exactamente. Pero ahí tenemos a Noemí, viuda, y habiendo perdido a sus dos hijos. Sola, con dos nueras, con sus dos nueras, en una tierra extraña. Es duro perder al esposo, pero si luego pierdes a un hijo y luego al único otro hijo que te queda, y te quedas absolutamente sola, creo que la situación no puede ser más devastadora. Hasta tal punto es así que en esta etapa inicial Noemí dice: no me llaméis ya más Noemí, llamadme Mara. ¿Qué quiere decir? Amarga. Porque en amargura me ha puesto el Señor, el Todopoderoso. Ruth capítulo 1, versículo 20. Yo me fui llena. ¡Qué tremendas palabras! Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Mayor amargura tengo yo que vosotras. Y sin embargo, esta Noemí en duelo intenso, con una reacción comprensible y natural en las primeras etapas del duelo, incluso resentida contra Dios. Esto es natural en una primera etapa. ¿Qué hace en el capítulo 2 y en el capítulo 3? Lucha. Sabe sufrir. sabe sufrir. Y el libro de Ruth acaba bien porque encontramos una serie de personajes, especialmente Noemi y Ruth, las dos mujeres, con una extraordinaria capacidad de lucha para salir adelante. Una familia sana es una familia que sabe sobreponerse a las adversidades, a los problemas que vienen de afuera. ¿Recordáis cómo empezaba ayer mi exposición? Citaba a una mujer, Carmen Alborc, diciendo que valores como el sacrificio, la abnegación, etcétera, eran valores represivos que tenían que ser eliminados de las familias de hoy. Y comentaba cómo Primera de Corintios 13 empieza diciendo precisamente el amor es sufrido. La primera característica del amor es que sabe sufrir. Me sorprende la frivolidad, lo digo con respeto, con que muchas parejas de novios piden al pastor que les lea Primera de Corintios 13 en la boda. No saben lo que están pidiendo. Porque Primera de Corintios 13 compromete tremendamente. Empieza diciendo, el amor, ante todo, está dispuesto a luchar, a sufrir, a soportar, como veremos dentro de un momento, Colosenses 3:13, soportando, porque Cristo nos soportó, porque este es el modelo, perdonándoos, porque Cristo nos perdonó. Hay un compromiso. El amor lucha. Creo que no es casualidad que el amor maduro tiene como característica inicial que sabe sufrir, en el sentido de que es capaz de luchar y de afrontar los problemas que de forma inevitable aparecen en la vida de familia. Cuidado, el ser sufrido no es solo para un miembro de la familia y que todos los demás se reclinen sobre él, que uno aguante todo como si de un pararrayos se tratara. Por desgracia, abundan las familias donde solo hay un miembro sufrido que hace de esto, de pararrayos, o de alfombra en la que todos los demás arrastran los pies. El ser sufrido no es una invitación al masoquismo. Tiene que ser recíproco entre todos los miembros de la familia, por supuesto también entre esposo y esposa. Para entender este aspecto de la capacidad de lucha, de sacrificio, de sufrir como Noemí y Ruth lucharon para rehacerse, para arreglar las goteras que había habido en su vida, necesitamos entender un concepto clave en la palabra de Dios, que es el concepto de paciencia. ¿Qué entiende el mundo por paciencia? Cuando ya no se puede hacer nada más, cuando ya he hecho todo lo que podía y ya no puedo hacer nada más, uno se cruza de brazos, recordad lo que decíamos anoche de cruzarse de brazos, uno se cruza de brazos y paciencia. Es decir, la paciencia es algo pasivo, no implica ningún esfuerzo, es algo que simplemente una invitación al estoicismo. La gente de la calle, el concepto popular de paciencia es un concepto profundamente estoico. El concepto bíblico no puede estar más lejos de esto, y es una característica esencial de la vida de familia cristiana. La palabra paciencia en Gálatas 5, fruto del Espíritu también, como el agape, amor, gozo, paz, paciencia. La cuarta, la palabra en griego es preciosa. Es la palabra macro, timia. Macro, ya saben lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir macro? Grande. Macro y timia quiere decir ánimo. Ánimo. Hipotimia quiere decir depresión. Macrotimia es un ánimo grande, grandeza de ánimo. La paciencia es grandeza de ánimo. Es un espíritu que no se achica, que no se rinde, que no claudica fácilmente, que es capaz, utilizando otra palabra afín, aunque no es la misma, de perseverar, Hebreos 12. La palabra paciencia aquí no es macrotimia en Hebreos 12, es otra, perseverancia. Pero la paciencia, que es fruto del Espíritu, es este ánimo grande. Lo contrario del macrotimia, del ánimo grande es una persona cobarde. Pusilánime. Aquí nos ayuda el latín. La palabra anime, lo mismo, ánimo, y pusile, pequeñito. Pusilánime, pusilis es un diminutivo del latín, pequeñito. De ánimo pequeñito. Lo contrario de tener paciencia es ser un pusilánime. Una persona con un ánimo pequeñito que ante nada se arruga. Como diríamos popularmente, que se ahoga con un vaso de agua. La persona que se ahoga con un vaso de agua es una persona que no sabe tener paciencia, no sabe sufrir, no sabe luchar. Qué hermoso que en la genealogía del Señor Jesús hay personas como Ruth, como esta familia, con mucho sufrimiento, pero con una capacidad extraordinaria de lucha. El ejemplo supremo de paciencia, por supuesto, nos lo dio el Señor Jesús, doctorado en quebrantos, varón de dolores, experimentado en quebrantos. La paciencia, la capacidad de lucha, es una de las necesidades más importantes de las familias hoy, justamente por la tremenda influencia del hedonismo de la que hablábamos ayer. Ante el más mínimo contratiempo, uno cambia de familia, cambia de esposa, los hijos se marchan de casa, aquí hay para todos, para los hijos también, porque es mucho más fácil cambiar, sustituir, marcharse, que luchar. Esto es hedonismo puro. A lo que somos llamados no es a cambiar de padres, o a marcharnos de casa, o a cambiar de esposa, o de esposo, o de iglesia, a los primeros problemas que surgen, sino a luchar con macrotimia, con ánimo grande, a sobreponerse. Bien, esto en cuanto a los problemas que vienen de fuera. Hemos visto este precioso ejemplo de Ruth. Vamos a ver algo en cuanto a los problemas que vienen de dentro. Tensiones propias de la convivencia, estos pinchos que nos salen, el refrán que decíamos de que no hay dos sin estrés. Y aquí tomamos otro ejemplo, el ejemplo que ya empecé a mencionar ayer, de Ana y Elcana. Aquí los problemas venían de dentro, los problemas propios de una familia polígama, el equivalente en nuestros días, no exactamente, pero parecido, de una familia polígama sería de una familia divorciada en la que hay más de dos padres, más de dos madres, más de dos mujeres, más de dos hombres. Todos recordáis la historia, no vamos a repetirla, como Penina, que tenía hijos, se burlaba, irritaba y provocaba a Ana, que era estéril. La historia de la relación de Elcana, de Ana y de Penina, el ambiente en el que nace Samuel es el de una familia profundamente conflictiva, llena de celos, de envidias, de relaciones rotas. Pero, nos dice el capítulo 1 de Primera de Samuel, pero, con una frase sencillísima, Elcana amaba a Ana. Y el amor de Elcana hacia su esposa, su generosidad, su preocupación por ella, fue el mejor antídoto para que aquellos problemas pudieran dar lugar al nacimiento del más grande profeta de Israel, Samuel. No tenemos tiempo de entrar en detalles, solo quiero enfatizar el comportamiento ejemplar de Elcana. A veces enfatizamos mucho a Ana con el precioso cántico de Ana. Fue una madre preciosa, Ana, una madre extraordinaria orando por su hijo. Pero Elcana también tuvo un comportamiento extraordinario. Samuel, como decíamos ayer, nace bañado en un ambiente de oración. Y es que las tensiones, Los problemas en una familia son inevitables y lo importante es saber afrontarlos. Quisiera dar toda una serie de recomendaciones prácticas sobre cómo solucionar conflictos, lo que en el lenguaje popular hoy en día, o mejor dicho, en el lenguaje técnico se llama la resolución de conflictos, pero desde un punto de vista bíblico. Valga decir de entrada que el enojo, enfadarse, no siempre es pecado. No siempre es pecado. Hay veces en las que airarse, enfadarse, no solamente no es pecado, sino que puede ser necesario y expresión de santidad. Todos recordáis el caso de Pablo paseando por las calles de Atenas, cuando su espíritu se enardecía, se indignaba, viendo la idolatría, el altar al Dios no conocido, etc. Hay veces en las que el enojo es necesario. Incluso el no airarse puede ser ofensivo para Dios. Y ello nos obliga a una pregunta lógica. ¿Cuándo la ira se convierte en pecado? Pablo nos da la clave en aquel conocido versículo, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Y airaos es un imperativo, no es un gerundio. Es un imperativo. Airaos. Está diciendo, habrá ocasiones en la vida en que tenéis que airaros, pero cuando os airéis, no pequéis. ¿Y cómo sigue el versículo? Ya he oído por ahí detrás que lo decían. No se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, el enfado, la ira, llega a ser pecado cuando no va seguida de una pronta reconciliación. Antes de acostarte, antes de que se ponga el sol, debes reconciliarte. Nadie debe acostarse con el corazón dominado por la ira. Ello es así porque hay una secuencia, una cadena. De la misma manera que ayer hablábamos de la cadena de la agresividad que empezaba en el director general y acababa con la patada al perro, ¿lo recordáis? También sigue un proceso similar el enojo. El enojo retenido, el enojo no expresado o solucionado, da lugar al resentimiento. El resentimiento da lugar al odio. Y ambos crean un caldo de cultivo idóneo para la amargura. Y ahí tenemos la tríada ideal para romper una relación. Es la tríada ideal para romper una relación. Tanto el odio como la amargura necesitan, si me lo permitís, ponerlo con una ilustración, de una célula madre, ahora que están tan de moda las células madres. La célula madre, el embrión del odio y de la amargura, es el enojo prolongado. Por esta razón, Pablo señala como vital que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. A lo que somos llamados es a no hacer, me habréis oído esta expresión alguna vez, confitura de resentimiento, mermelada de enojo. Y hay personas especialistas en conservas y mermeladas de enojo. Y no olvidan. Y está presente. Y siempre recuerdan. Y 30 años después, cuando surge la conversación, dice, sí, pero tú... Aparte de no ser bíblico, porque el apóstol Pablo, el Señor, nos dice a través de él, por la noche el asunto resuelto, ¿eh? El asunto de quedar resuelto por la noche. Aparte de no ser bíblico, los efectos psicológicos son devastadores. Es tremenda la influencia que el enojo reprimido tiene sobre la salud. No pueden imaginárselo. La ira reprimida disminuye el sistema inmunitario. Está liberando una cantidad extraordinaria de lo que se llaman radicales libres. Los radicales libres aceleran el proceso de envejecimiento. Es apasionante el estudio de la relación entre la neurología, la inmunología y el sistema emocional, incluso la vida espiritual. Si quieren envejecer pronto y tener achaques de salud, hagan mermelada de resentimiento. Verán qué bien va. Es extraordinariamente importante. El consejo de Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que saber resolver los conflictos cuanto antes mejor. Recordad lo que decíamos: la salud de una relación no se mide por lo mucho o lo poco que se pelean, sino por lo que tardan en reconciliarse. De hecho, hay familias con un patrón de comunicación, por lo menos de palabra, sin ánimo de ofender a nadie, siciliano. Espero que no haya nadie de Sicilia y que luego venga. Patrón de comunicación siciliano es a base de chillar. Y la gente en estas casas no habla, chilla. Yo he conocido personas a las que se les dice: bueno, ¿y por qué estás chillando? Y dice: yo chillo, si no chillo. Es que no se dan cuenta que están chillando, porque han aprendido un tipo de comunicación que es a base, pues, casi de conflicto constante. Esto no tiene ningún valor negativo. Bueno, aparte de que a veces es importante aprender a hablar en volumen más bajo, pero aparte de esto, no es propiamente un problema. El problema es cuando las situaciones de conflicto no se resuelven adecuadamente. ¿Cómo podemos reconciliarnos pronto? Quisiera dar una serie de recomendaciones prácticas muy brevemente para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si quieren profundizar en este tema, como ayer dijo David Vergara, está publicado en Pensamiento Cristiano, en uno de los temas del mes, pero ahora voy a sintetizarlo. ¿Cómo reconciliarnos antes de que se ponga el sol? Primera recomendación: toma tú la iniciativa. Da tú el primer paso. Aunque creas que eres tú el ofendido y que ha sido el otro el que tiene la culpa, aunque creas que tú tienes la razón, no esperes que sea el otro quien lo haga. No digas: ya vendrá él o ella si quiere. Ya vendrá si quiere. Dar el primer paso cuesta mucho, pero es una forma práctica de devolver bien por mal. Una de las marcas distintivas del cristiano. ¿Qué mérito hay en amar a los que nos hacen bien? No es ningún mérito. El mérito del amor está en cubrir multitud de defectos. El defecto de mi esposo, de mi hijo, cuando lo cubro, le estoy amando. A veces el esfuerzo parece inútil, pero Pablo nos dice que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Toma tú la iniciativa, o en el mismo pasaje de Romanos, unos versículos antes: estad en paz con todos los hombres, precedido de dos cláusulas: en lo que dependa de vosotros, y si es posible, porque no siempre es posible la paz, pero bueno, este sería otro tema. En lo que dependa de vosotros, es decir, hemos de tomar la iniciativa. Da tú el primer paso, aunque creas que es el otro quien te ha ofendido. Difícil, pero revolucionario. En segundo lugar, a la hora de hablar sobre el problema, cuida las formas. ¿Recordáis lo que decíamos ayer de la comunicación gestual? Ahí entra en vigor lo de la comunicación gestual. Cuando dos personas están enojadas, los gestos y los detalles son muy importantes porque influyen en la capacidad de acercarse de nuevo. Dos recomendaciones muy concretas aquí. Procurad solucionar vuestros conflictos hablando sentados. Sentados, nunca de pie. Y os preguntaréis por qué. Se ha comprobado que estar de pie aumenta la agresividad. Esta es la razón por la que se han suprimido las localidades de a pie en los campos de fútbol. Sí, sí, no, realmente es así. No se rían, es así. Es así. Los campos de fútbol hoy en día se han eliminado por completo, las localidades de a pie están prohibidas, porque se ha demostrado que el estar de pie aumenta la agresividad. Es muchísimo más difícil pelearse estando sentados. De hecho, cuando uno se enardece, lo que hace es ponerse de pie. Enseguida se pone de pie, ¿verdad? Sentados. Y si es posible, y esto en la familia es posible, entre marido y mujer, entre padres e hijos, cerca físicamente. Suficientemente cerca como para poder mirarse a los ojos. Cuanto más cerca, más probable es que puedas, repito, mirarle a los ojos a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, y descubrir en el otro un tú. Un tú. Una persona llena de sentimientos, de necesidades, de lágrimas, de problemas. La mayoría de peleas se acabarían en el momento en que fuéramos capaces de mirar a los ojos al que tenemos delante y descubrir en él a un ser humano, parafraseando lo que dice Santiago de los profetas, sujeto a pasiones o sufrimientos semejantes a los míos, a los nuestros. Y muchas veces las tensiones se alargan y se alargan porque somos incapaces de hacer este ejercicio de ponernos en el lugar del otro, un ejercicio de empatía. En tercer lugar, la tercera recomendación, hablad en el tono de voz más suave posible. El volumen de la voz es inversamente proporcional a las posibilidades de solución del conflicto. Cuanto más se chilla, más difícil es llegar a acuerdos. El levantar la voz aumenta la agresividad y a la inversa. Ser psiquiatra tiene cosas apasionantes y otras arriesgadas. Una de las cosas arriesgadas es que venga un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia agresivo, que te quiera hacer daño. No es la primera vez ni la última que un psiquiatra ha muerto en manos de sus pacientes. No pueden imaginarse la diferencia extraordinaria que hace tratarle a un paciente agitado y agresivo con un tono de voz absolutamente bajo y tranquilo. Le desarmas por completo. Esto, ustedes no son psiquiatras y no tienen pacientes esquizofrénicos, pero conducen. Háganlo en la conducción. Cuando alguien les hace una perrería o sin darse cuenta la han hecho ustedes, en vez de responder con un insulto, respondan con una sonrisa. Verán cómo el otro se queda totalmente descolocado. No sabe qué hacer, no sabe qué decir. Esto no es psicología moderna. Esto es lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Evita las palabras ofensivas, la descalificación personal. Aunque tengamos discrepancias en cuanto a ideas, ningún desacuerdo, por grave que sea, justifica insultar al otro. Los insultos deben estar absolutamente proscritos, prohibidos en la vida familiar. Ni siquiera en broma. Los insultos ni en broma deben estar prohibidos porque son una falta de respeto. Una penúltima observación. Las palabras dichas en un momento de ira o de enojo no tienen valor. Ningún valor. Porque no están expresando ideas, contenidos del pensamiento, sino sentimientos del momento. Las palabras dichas en un momento de enojo no expresan la verdad de lo que la persona piensa, sino la realidad de lo que siente en aquel momento. Hay un refrán que dice que los locos dicen las verdades. Conocen este refrán, ¿verdad? Que los locos dicen las verdades. Pues yo les aseguro que los enfadados no dicen las verdades. Una persona en un momento de enfado intenso no está expresando con lo que dice lo que realmente piensa. Una persona que en un momento de serenidad, de paz, de tranquilidad, con sosiego, le dice a otro, eres despreciable, te aborrezco, esto sí que tiene valor. Esto sí que tiene valor. Pero palabras dichas en momentos de tensión no las tomen como algo válido, porque no es así. Es un hecho conocido que la ira ofusca, oscurece la mente, obceca, a veces hasta la enajenación en casos extremos. De hecho, lo que estoy diciendo es una realidad bien conocida por jueces y psicólogos. En momentos de enfado intenso, la ira actúa como un atenuante. Es un atenuante. Cuidado, con esto no estamos queriendo justificar que se digan cosas descalificantes o groseras, como antes decíamos. Un último aspecto. Si quieres realmente la reconciliación, busca la paz, no que te den la razón. Busca la paz realmente, no que te den la razón. Muchos de nosotros nos acercamos al otro después de un conflicto con un enfoque judicial. Si tengo la razón, que me la den. E inconscientemente queremos que nos organicen un acto de desagravio. Que el otro reconozca que tengo la razón, que me la dé. ¿Recordáis el caso de José? Más, si me permitís la expresión, más perrerías de las que le habían hecho a José sus hermanos, familia profundamente conflictiva también, difícilmente ningún ser humano las aguantará. Tipo de Cristo, tipo teológico de Cristo. ¿Se imaginan a José allí en palacio diciendo: muy bien, pero ahora me vais a organizar un acto de homenaje y de desagravio? Me vais a pedir perdón de manera pública, porque me habéis hecho mucho daño. ¿Qué hizo José? Se fue a un lugar aparte y empezó a llorar. Empezó a llorar intensamente porque amaba a sus hermanos. Les amaba mucho. Busca la paz, no que te den la razón. Si surge la disculpa o la petición de perdón, tanto mejor. Pero ello no siempre es posible. Porque en muchos motivos de discusión, más de los que imaginamos, ambas partes tienen un trozo de razón. Lo que estoy diciendo ahora es muy importante. En la mayor parte, no en todas, pero en la mayor parte de discusiones y de tensiones, ambas partes tienen su parte, su trozo de razón. ¿Recordáis lo que decíamos ayer de la subjetivización? El interpretar o el ver la realidad solamente desde mi punto de vista y no ponerme en el punto de vista del otro. Una realidad universal, y permitidme jugar aquí con las palabras, una realidad universal es que no todos vemos la realidad de la misma manera. Este es un principio básico. De ahí la gran importancia de, y no se olviden de este aspecto, ponerse de acuerdo que estamos en desacuerdo. Si no logran ponerse de acuerdo, pónganse de acuerdo que están en desacuerdo. El acuerdo en el desacuerdo es muchas veces la mejor manera de rubricar un conflicto, de terminarlo. Y esto nos lleva muy brevemente, en 5 minutos termino, al tema del perdón. El perdón es un ingrediente esencial en la vida del cristiano porque Cristo nos perdona a nosotros. Lo hemos celebrado esta mañana. Y si Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Quisiera hacer 3 observaciones en cuanto al perdón. En primer lugar, perdonar puede ser un proceso largo y costoso. El llegar a perdonar puede ser un proceso largo y costoso. La disposición a perdonar, la decisión de perdonar puede ser inmediata, instantánea. Quiero perdonarte, voy a perdonarte, voy a hacer todo lo posible por perdonarte. Pero de esto a conseguir realmente perdonar a la persona puede transcurrir meses o años. El perdón es un camino largo. El caso de José nos lo demuestra. Tardó meses. Según los comentaristas, entre el capítulo 42 y el capítulo 45 de Génesis transcurrieron aproximadamente de 8 a 10 meses. Una historia de zigzags en las que primero les habló ásperamente, etc. El perdón es un camino largo y costoso, pero la disposición a perdonar tiene que ser inmediata. Quiero perdonarte, aunque la curación de mis heridas requiera tiempo. El segundo aspecto es que el perdón puede ser unilateral. Yo no necesito a la otra persona para perdonar. La paz se caracteriza porque requiere dos personas. Dos partes tienen que ponerse de acuerdo. En cambio, yo puedo y debo perdonar, aunque la otra persona se muestre reacia a perdonar o a ser perdonada. Puedo perdonar en la intimidad de mi corazón, en secreto. Este fue el caso de Esteban, cuando a punto de morir exclamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». O, sobre todo, fue el caso del Señor Jesús, quien precisamente murió perdonando. Esta es una de las cosas que más impactan de los últimos momentos del Señor en la cruz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Obviamente, el Señor Jesús no había recibido la petición de perdón de parte de los que le estaban crucificando, y sin embargo, Él perdonó. La tercera y última característica nos lleva a considerar qué es propiamente perdonar. Perdonar implica eliminar los sentimientos negativos y los pensamientos negativos hacia la otra persona. El resentimiento, el odio, el deseo de venganza deben desaparecer con el perdón genuino. En este sentido, a mí me gusta utilizar una ilustración del cuerpo humano, de la medicina. Si yo me hago daño en la mano, una herida que sangra, mientras la herida está tierna, duele, puede sangrar de nuevo si uno la toca, pero al cabo del tiempo esta herida se ha convertido en una cicatriz. Ya no duele ni sangra, pero el recuerdo queda. En este sentido, el perdón es como transformar heridas abiertas en cicatrices. Creo que este es un concepto muy importante. Y obviamente de ello se desprende una consecuencia. Y es que perdonar no implica olvidar en el sentido de eliminar el recuerdo. Perdonar es eliminar el veneno de los recuerdos. Pero no podemos borrar los recuerdos de nuestra mente. La mente humana es como un álbum de recuerdos, y pretender borrar estos recuerdos sería tan absurdo como pretender eliminar la cicatriz que hay en la mano. Queda el recuerdo, pero al igual que la cicatriz, ya no duele, ya no sangra, ya no se infecta. La cicatriz es el recuerdo de un trauma, pero que no tiene ninguna trascendencia de dolor ni de sangrado. En realidad, en algunas ocasiones, recordar puede ser positivo, porque nos evita repetir los mismos errores o faltas. Los judíos han sido especialistas en recordarnos este aspecto. Alguien dijo, refiriéndose al Holocausto, que recordar es la mejor vacuna para no repetir. El problema con la frase «yo perdono, pero no olvido», frecuente en algunas personas, es que no han eliminado el veneno de los recuerdos. Siguen albergando deseos de venganza y resentimiento en su corazón. Así que es importante en las relaciones familiares este perdón, que consiste en transformar heridas abiertas en cicatrices cerradas, cicatrices que no sangran ni duelen. Salmo 68:6. Dios hará habitar a los desamparados. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecerle a un desamparado? Una familia. Dios hará habitar en familia a los desamparados. Es mi deseo y mi oración que el Señor os dé familias reales con problemas, pero que dependan de su gracia. Que así sea.